unos minutos con Juan Barrio Nuevo, actual intendente de la ADELA. Muy buenos días, Juan. Hola. Hola, buen día ahí en el estudio y buen día a toda la audiencia. ¿Me recibís bien, Juan? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto también, entonces yo también. ¿No vas por la reelección de la ADELA? ¿Vas a aspirar a un cargo en la lista de diputados, verdad? Mira, la verdad que eso por ahí lo dicen ustedes, los medios, porque está, como es, saliendo en los medios, pues, por escrito y, bueno, en el caso radial y eso. Pero la verdad que yo todavía no he firmado nada, no tengo nada, así que hoy por hoy estamos abocados a lo que es la localidad, en donde el viernes ya no podía esperar más y anuncié que no iba a ser nuevamente candidato o precandidato en el 2023, porque ya vengo desde 2003. Claro. 2003 fui candidato, no llegamos, perdimos por muy poquito, pero bueno, no llegamos. Seguimos trabajando. En el 2007 me vuelven a elegir como candidato. Ahí sí nos quedamos con la municipalidad. Y bueno, fue 2007, 2011, 2015 y 2019. Y la verdad que soy un agradecido de mi pueblo, porque en todas y cada una de las elecciones que me he presentado, más allá de que haya sido candidato, en la general, en las internas que hemos pasado, y también en las elecciones de medio término, el pueblo me ha apoyado contundentemente desde el 2007 en adelante. Uh-huh. Por decirte, el 2011, arriba del 84%, y ahora en esta última, en el 2019, por el 75% el apoyo de mi pueblo. Así que creo que hemos sido, como es, más allá de cada elección, hemos poder llevar adelante los sueños que traíamos allá en el 2007 y poderlos cumplir con todas y cada una de las gestiones y los logros, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido en obras importantes, en obras no tan importantes, no tan, o sea, de gran relevancia, pero sí que son importantes para la localidad, y hemos hecho pura y exclusivamente lo que la gente nos ha pedido. Juan, ¿quién va a cuidar este caudal electoral que fueron construyendo ustedes? Digo, ¿quién va a ser el nuevo candidato? Mira, el día viernes tuvimos una reunión en la cual ya se venían haciendo las autoridades partidarias, y bueno, el día viernes estuvimos. Y más allá de tomar una decisión, ¿no? Porque la verdad que me costó mucho, como en todas y en cada una que me tocaba decidir, lo he decidido prácticamente solo, y la decisión de hacer un paso al costado la he tomado solo. Y bueno, algunos pidieron por la continuidad, en este caso la presidenta del consejo, Anabela Pintos, y bueno, por otro lado, se proclamó él mismo, Víctor Orellano, el viceintendente, y bueno, veremos. Si no hay un arreglo, no hay acuerdo, seguramente en febrero habrá internas en la ADELA, y ahí veremos cómo continúa todo este caudal que hemos tenido y que hemos mantenido, y que realmente lo hemos mantenido porque hemos tenido ideas, porque hemos tenido proyectos y porque hemos tenido también que enfrentar situaciones muy complejas, en el cual hemos estado siempre acompañando a distintos sectores. Cuando te digo situaciones complejas, como en el caso me tocó enfrentar en principio una seca muy profunda en el departamento, y estar al lado de los productores ganaderos, porque el departamento Caleu de acá de la ADELA es un departamento netamente ganadero de cría, y bueno, después en el 2016, 2017, donde se quemó el 70% del departamento, y bueno, el recurso principal y genuino que tiene la municipalidad es el movimiento de Hacienda. Y bueno, hemos pasado también por una pandemia sanitaria, y la verdad que también uno tiene que pensar y hacer un paso al costado, como lo he hecho, y ya lo hemos decidido, más allá de los tiempos de provincia, pero nosotros me parecía como que también a la gente le teníamos que dar una respuesta, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy, muy difícil, porque el día viernes mucha gente que participó, más allá de gente afiliada, más allá de simpatizantes y equipo que acompaña, la verdad que fue muy, para mí, muy emotivo también, porque mucha gente con lágrimas en los ojos, por un lado, nada, obviamente que siempre esperando que uno dé el ok, ¿no? Pero en este caso fue, por eso te digo, fue muy difícil, pero creo que se entiende y se va a entender en el resto del pueblo esta decisión que he tomado. Uh-huh. ¿Y vas a tomar partido por alguno de los dos candidatos que se han propuesto, Pintos o Orellano? Mira, la verdad que cuando tenés una provincia en la cual, de todas las líneas internas que compone el peronismo, está gobernada hoy por hoy por la línea plural, en la cual yo pertenezco, y en la Adela también está gobernando la línea plural, y bueno, hoy por hoy no he dicho ni me han preguntado, pero bueno, veremos si qué va a pasar de acá en más, hasta en estos pocos días que quedan. Si no hay acuerdo, veremos por dónde tomamos parte, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo siempre en las elecciones de medio término, por ejemplo, donde de recuerdo de todos los que han pasado, no sé, Ariel Reichenberger se llevó arriba del 70% en la Adela, Hernán Pérez Araujo también, acá en las últimas con Belsusán, siempre en el cual yo no he sido candidato, pero siempre la gente me ha brindado ese apoyo, ¿no? Es muy común que vayan a entregarle la boleta y le pregunten a quién apoya Juan, porque acá en la Adela es Juan, no es el intendente. Así que veremos, va a ver qué pasa, y bueno, ahí tomaremos una decisión. Hoy por hoy esperemos que se cierren ahora en los próximos días, que hay que entregar las listas, y bueno, si no hay arreglo, veremos por dónde tomamos la decisión de acompañar. Yo creo que por ahí Anabela Pintos no se autoproclamó, o sea, sino la pidieron varios simpatizantes y compañeros de la línea, y bueno, en el caso de Víctor no, él se proclamó solo, y bueno, veremos. Ya con Víctor tuvimos una interna en el 2015, cuando fue la interna con Fabián Bruna y el ingeniero Carlos Berna. Uh-huh. Hace un ratito decías que no ha firmado nada todavía para integrar una lista de diputados. ¿Te gustaría estar en este caso aspirando a ocupar una banca? Y yo voy a estar donde me necesiten, si es así. Y si no, bueno, yo hasta el 2007 estuve en el privado, siempre estuve desde los 18 años apoyando, militando, y nunca pertenecía a una lista de todos los que habían pasado en aquel entonces, hasta que llegó el 2003. Pero bueno, la verdad es que si es necesario y puedo cumplir en algún lugar, bien, y si no, veremos. Pero yo la verdad que hoy por hoy tenía que tomar esta decisión aquí en mi localidad para que la gente pueda tomar decisiones y quedarse tranquilo, porque bueno, ya se era muy difícil poder andar, poder estar en los eventos. Últimamente, el último fin de semana, en la Fundación Fuinde tuvo un triatlón acá en la localidad donde hubo mucha gente, y la verdad que siempre estuvo la pregunta, y bueno, siempre la gente, nada, tenés que estar vos, tenés que seguir vos, y el día domingo hubo una jineteada acá en la vecina localidad de Río Colorado, donde también estuve invitado, y siempre la misma pregunta, ¿no? Así que bueno, nada, me costó, por eso digo, me costó mucho y tomar esta decisión. Uh-huh. Pero bueno, la tuvimos que tomar, y de ahora en más, veremos. Yo la verdad es que hoy por hoy ni siquiera sabemos si Sergio Cilioto va a ser el candidato de gobernador en las próximas elecciones. Es cierto, todavía no está confirmado eso. ¿Vos apoyás esa reelección? Mira, ahí hubo una reunión en Castelvecchio, donde tuvimos la mayoría de todos los intendentes, intendentas, y bueno, nada, no hubo uno que dijera lo contrario, o sea que yo creo que está más que apoyado, pero bueno, la decisión, como te decía hace un ratito, ¿no? La decisión la tiene que tomar uno y sabe lo que se va a enfrentar de acá a 4 años. A mí, cada vez que tenía que tomar decisión, y la tomaba, pero automáticamente me ponía a trabajar sobre un proyecto de gobierno en una plataforma y cómo íbamos a continuar los próximos años con 3 o 4 ejes fundamentales para poder desarrollar y poder cumplirlo, ¿no? Porque a mí me ha costado mucho anunciar, por ejemplo, en su momento con el ingeniero Carlos Berna, la obra de cloaca, donde llevaba un financiamiento más que importante. Y me costaba mucho porque me parecía que era algo que por ahí no se iba a poder cumplir, pero eran cosas que anunciarlas y después había que cumplirlas. O sea, yo creo y confío mucho en las personas. Las personas son los que hacen y no los que dicen. Y la verdad que también cuando estuvo el gobernador Sergio Cilioto en julio y en el último día de septiembre, en julio, cuando dejó inaugurado oficialmente las cloacas en la Adela, anunciando 45 viviendas más, y me prometía que en septiembre venía a hacer la apertura de sobre para un hospital de nivel 4. O sea que para nosotros eso es más que importante, y que un gobernador venga a hacer la apertura de sobre de un hospital de nivel 4, te imaginás que para los adelenses ya empezar a tener identidad propia, porque todos hasta hoy hemos nacido en Río Colorado, y la verdad es que para nosotros un hospital, no solamente en Adela, sino en la región, va a ser un hospital más allá de la envergadura de la obra y todo, con una sala de quirófanos y una sala de parto. Por eso te digo que va a empezar a tener identidad, que los chicos nazcan acá en la Adela. Claro. Para nosotros eso, que lo haya dicho el gobernador en tu localidad, y es muy, muy importante. Así que, nada, esperando, y bueno, las decisiones yo creo que en la vida hay que tomarlas, y la verdad que también si uno piensa el bienestar de cada uno de nosotros, y bueno, yo creo que primero está la gente, ¿no? Y si uno, siempre digo, ¿no? Y siempre le digo al equipo que me ha acompañado todo este tiempo, uno si tiene que caer, siempre tiene que caer para adelante, porque por lo menos está mirando dónde va a caer, nunca para atrás. Claro. El nombre de Alicia Mayoral también suena, es casi nombre cantado para la vicegobernación. ¿Representa bien a la línea plural esa candidata, esa precandidata, esa posibilidad? Sí, la verdad es que yo a Alicia la conozco desde hace mucho tiempo, y también, o sea, la verdad es que son decisiones de cada uno, ¿no? Hoy por hoy no está nada dicho, o sea, yo, a ver, a ese nivel que calculo que más allá de la vicegobernación, seguramente habrán muchos lugares que se estarán discutiendo y negociando, de alguna manera llamarlo, con distintas líneas dentro del peronismo, y también sabemos que están los gremios, y bueno, por ahí yo en esa no estoy, y la verdad que sí, que yo sí, la verdad que Sí, más que importante sería para nosotros si, bueno, si es Alicia y toma la decisión ella y así lo deciden, bárbaro. Pero sí, yo creo que sería también una muy buena decisión de que pudiera cumplir la vicegobernación también Alicia Mayoral. Gracias, Juan, por estos minutos con Radio Kermés. No, al contrario. Como siempre, a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Juan Barrio Nuevo, intendente de La Adela. No va por la reelección, no aseguró tampoco que vaya a ocupar una candidatura a diputado, pero medio que se sabe que es posible. Ya venimos.